atribuimos la gloria a ti, Señor. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la honra. A ti, Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Levanta tu voz. A ti, Señor. A ti atribuimos la gloria. Atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor.